¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Paula Jove. Soy la primera candidata a concejal en José C. Paz por el Frente de Izquierda. Soy del Partido Obrero, que integra el Frente de Izquierda en José C. Paz. Y bueno, vine a conversar un poco con ustedes y a traerles las propuestas que tenemos para José C. Paz. Bueno, yo como sanatiniense, digamos, ¿no? Llego, en alguna de las propuestas del Partido Obrero, ¿existiría la posibilidad de regular a las empresas proveedoras de servicios, por ejemplo? Porque nos quedamos sin electricidad casi todos los días. Y no, digamos, fuera del tono chistoso, pero han pasado cosas muy feas. Se prendió fuego una casa por tener velas, ¿no? Y la verdad que es un problema que nos viene asediando. Aparte, hay como una gimnasia en el barrio Saavedra Lamas, por ejemplo, de cortar la calle, la misma Saavedra Lamas, ¿no? Que a veces me ha pasado a mí, no sé, venir de trabajar, de tener que venir 3, 4 kilómetros caminando y llegar a mi casa y encima no tener luz, porque nosotros no tenemos luz tampoco. ¿Vos trabajás acá, Hernán? No, pero trabajo en otros lugares. No, la cuestión es que, por ejemplo, la cuestión de la electricidad es algo, me parece como ciudadano, que es un problema muy grande que tenemos. Sí, José C. Paz tiene un gran colapso de los pocos servicios que tiene. Claro. José C. Paz, estamos hablando de un distrito que es uno de los más pobres, con un índice de pobreza mayor, ya no solo en el conurbano, sino a nivel nacional, atravesado por una profunda miseria social. Alrededor del 94% de los hogares, es decir, casi todo, carece de servicios de agua corriente. El 87% carece de cloacas. Ay, soy parte de la mayoría. El 60% no tiene gas natural. Y todo lo que sea la red de tendido eléctrico está completamente colapsada. Y en este barrio, como en todos, sufrimos cortes de luz. Digamos, yo casi todas las tardes llego a casa y se corta la luz un par de horas y vivo para el otro lado, ¿no? Para cerca de Fábrica Alberdi, para aquel lado, claro. Santa Paula. Bueno, los cortes de luz, el colapso energético y de los servicios generales en José C. Paz es enorme. Y eso, digamos, es para nosotros también un poco el retrato del kirchnerismo. Porque José C. Paz viene siendo gobernado por el kirchnerismo hace 11 años. Entonces, después de esta es la década ganada en José C. Paz. Sí, ganamos un puente. ¿Cómo? Ganamos un puente, nada más. No, es un túnel, perdón. Bueno, es que ese es el contraste. Justamente José C. Paz, a pesar de estar inmersa en una miseria social terrible, lo que hablábamos recién de los servicios públicos esenciales que no están garantizados en ningún barrio. Si a eso le sumas que el 62% de los hogares viven con un ingreso promedio de 1.300 pesos. Ese es el nivel de ganancia de los paceños, en promedio. Si a eso le sumas el estado de emergencia que tienen las escuelas del distrito, la escasez de escuelas y además el estado de emergencia en el que están, el vaciamiento y el derrumbe del único hospital público que tenemos, que es el Hospital Mercante, la deficiencia en la atención sanitaria en los barrios, digamos, los pocos que hay que no alcanzan, que además están vaciados y no funcionan, de los centros periféricos de salud. Son todos elementos que agudizan el estado de pauperización de nuestra población. Y en ese sentido es que nosotros planteamos una fuerte denuncia hacia el kirchnerismo, porque justamente, como decíamos, hace una década que ellos gobiernan acá. Y no solamente que hace una década que gobiernan, sino que justamente como hemos sido uno de los distritos más alineados con la política oficialista, se han recibido durante esta década infinita cantidad de subsidios millonarios. Millonarios. Esos subsidios millonarios que recibió José C. Paz, si uno pregunta, bueno, ¿dónde están? ¿Dónde han ido a parar? Uno puede ver unas pocas obras de un carácter más bien cosmético, digamos, ¿no? El túnel, que poco ha resuelto en función de los problemas del tránsito del centro de José C. Paz y la estación. El ensanche ahora, un mes antes de la elección, una obvia maniobra demagógica que insulta a la inteligencia de los paseños, es decir, ensanchar la ruta 197, lo que ha sido la construcción del mercado concentrador, que no vino a salvar ninguno de los problemas de empleo. Poquísimas casas en el plan federal de viviendas que fue suspendido y que además ha sido administrado y manejado de manera absolutamente punteril en el reparto. Y la Universidad de José C. Paz, que ni siquiera está la universidad porque no extiende títulos oficiales universitarios de ninguna carrera. Con lo cual vemos que las obras que se han realizado prácticamente no tienen nada que ver. Primero, no han resuelto los problemas que se habían propuesto resolver. Y segundo, nada tienen que ver con las necesidades reales y más urgentes de la población, que tienen que ver con esto, con resolver el tema de los servicios esenciales, con la inmensa cantidad de calles que no están asfaltadas, las inundaciones. Sí, figuran asfaltadas en registros oficiales. También, sí, muchísimas. No están nada asfaltadas. Figuran como asfaltadas y no están asfaltadas, con lo cual ahí hay una obra pública que está declarada como hecha, que no se ha realizado, claro, y cuyos fondos están justificados. Sí, el déficit educacional y sanitario dentro del distrito es enorme también, porque sí, no nos olvidemos que en un momento el Hospital Mercante quiso ser municipalizado, que es cuando se armó un conflicto terrible, ¿no? Que cuando el foro del Hospital Mercante surgió como para evitar esto, empezaron a haber persecuciones sindicales, empezaron a sufrir un montón de cuestión de amedrentamiento de parte del municipio, y había una especie de puja entre municipio y provincia a ver quién se quedaba en el hospital, o y si yo me lavo las manos te lo quedas vos, no, yo no, que yo me lo quedo, ¿no? Hubo todo un desastre ahí en ese momento. Sí, porque en definitiva esa es la manera en que José Cepaz se administran los recursos, digamos. Si el Hospital Mercante es provincial y maneja un presupuesto determinado, el municipio, lejos de colaborar con que un hospital funcione en José Cepaz, lo que le interesaba era entrar en el manejo del dinero. Realmente es una situación calamitosa. Por eso queremos destacar esto, ¿no? Nosotros, nuestro papel como fuerza política en estas elecciones también es eso, venir a clarificar cuál es la política que ha sido llevada adelante en esta última etapa en José Cepaz, y también venir a ofrecer una alternativa, porque nosotros estamos convencidos de que, así como vos me comentabas, acá se cortan las calles. Sí. Hay una experiencia profunda en el pueblo argentino, del cual nosotros somos parte, también José Cepaz y cada uno de nuestros barrios, en saber qué es lo que hay que hacer cuando las cosas no dan para más. Y me parece que lo que está pasando con la población de José Cepaz es que no da más. En el último periodo se vienen dando un proceso asambleario interesante en distintos barrios, donde por distintos problemas, inundaciones, falta de servicios públicos y demás, los vecinos empiezan a organizarse, a cortar las calles, a hacer piquetes, a cortar la ruta, a convocar asambleas, movilizaciones. En ese mismo sentido está lo del día lunes, que creo que ya estuvieron comentando acá con Adrián, que hay una movilización, sí, importante en José Cepaz al municipio. Y bueno, y que por ese camino va la propuesta del Frente de Izquierda. Es una propuesta que invita a sumarse, a fortalecer y a desarrollar una alternativa política para poner fin al régimen de punteros, para poner fin a este régimen saqueador de los recursos públicos, de negociados, donde en definitiva lo que ha sucedido con José Cepaz, producto del derrumbe político y económico de este gobierno, de las propias contradicciones del PJ y producto también de la descomposición del aparato completo del PJ, el distrito ha sido dividido territorialmente en una suerte de comunas, con un puntero en jefe en cada territorio, que maneja discrecionalmente el reparto de los planes sociales, de las viviendas, del manejo de las cooperativas. Entonces, en definitiva, aquello que puede ser visto algo como una dádiva o como algo que el gobierno otorga, en definitiva son instrumentos de dominación, porque cada persona que recibe un plan en un barrio o accede a una casa, está sometida al visto bueno del puntero. Ese régimen casi de terror impuesto en los barrios es algo de lo que la gente también está cansada y está completamente harta, de sentir que está siendo manipulada, manejada y que está agarrada de la panza. Eso es algo que en José Cepaz tenemos que dar una lucha muy grande y muy tenaz, y que eso implica tener en claro todas las variantes. En estas elecciones nosotros consideramos que existe una gran oportunidad para empezar a discutir un cambio de orientación política y social en José Cepaz. Evidentemente la política que vino hasta ahora gobernando no ha resuelto las necesidades más urgentes de la población. Y las variantes, la mayoría de las listas que se proponen en José Cepaz este año, para estas elecciones primarias y para las de octubre también, están integradas prácticamente por funcionarios anteriores de los gobiernos de, sí, José Cepaz. Yo lo denomino un oligopolio político, porque claro, son como, parecían que son de distintas agrupaciones, pero son los, bueno, Burján, los de Nucci, digamos, son todos los mismos apellidos que uno conoce. Quiero ser compañero Zambrana, y cuando quiera, me imagino que hay preguntitas ahí en su cuando quiera cabeza. Meter bocado. Sí, no, y entre no todo lo que se nombraba acá, por ahí también se me ocurría el tema de la falta de jardines. Infantil, nosotros acá en el centro comunitario tenemos la sala de 4 y 5 súper colmada y con largas listas de espera porque la gente no tiene dónde llevar a sus chicos. Digamos, en San Atilio no hay, al día de hoy, que no existe un jardín público estatal. Uh-huh. Si bien cuando se hizo la escuela, la 16, enfrente se empezó a hacer un edificio que ahora creo que se está terminando. El otro día pasé y hay como que se ve que estuvieron trabajando después de... esto es de la época Rucauf, ¿no, Daniel? Sí, el jardín del barrio San Atilio se empezó a construir antes que el barrio Saavedra Lamas, que se empezó a construir el 24 de marzo del 2005. El barrio terminó, ya vive gente, se inauguró un jardín dentro, con en aquel momento la presencia de Kirchner y de Bachelet, le pusieron Salvador Allende por la oportunidad, por la ocasión. Pero ese jardín que empezó a construirse después se inauguró y el barrio San Atilio sigue postergado. Ahí hay un rumor de que parece que el expediente que debería habilitar ese jardín fue para rápidamente habilitar el otro, entonces por eso sigue ahí como la nebulosa. Concretamente en los barrios no hay jardín, entonces los pibes, todos los inicios de año hay largas filas en los jardines privados, los vecinos que pueden pagar, y también la desorientación y la falta de lugares para los chicos que no tienen, las familias que no tienen la posibilidad de pagar, dónde llevan a los chicos, porque se hizo obligatorio, pero no se construyeron los edificios concretos para que haya jardín. Claro, la realidad concreta es que a pesar de las leyes, que igual nosotros somos críticos de la mayoría de las leyes educativas vigentes, pero digamos, sancionan un derecho que en la realidad concreta no existe, a menos que uno lo reclame y lo ejerza. Por eso nosotros consideramos tan importante esto de tener presente, sumarse, participar y concretamente organizarse. Porque, por ejemplo, en el barrio Néstor Kirchner, donde nosotros tenemos hoy en día funcionando un comedor y hay toda una organización barrial interesante, ese barrio consiguió viviendas populares sin tener que sucumbir ante el acomodo frente a ningún puntero, pero porque los vecinos se organizaron y dieron una lucha tenaz por eso. Salieron a juntar firmas, a entregar petitorios, realizar marchas, acampes en la puerta del municipio, ocupación del municipio, y con una lucha tenaz en la realidad concreta, práctica y movilizada, se terminaron consiguiendo la adjudicación de más de 150 casas. Entonces, en José de Paz, frente a un régimen, digamos, de punteros, que hoy por hoy actúa como gendarme de la estabilidad social en los barrios, de la paz social, que actúa como gendarme, en definitiva, de la miseria social, ¿no? De garantizar la miseria social en los barrios, no queda otra que organizarse, movilizarse y salir a pelear, porque si no, un régimen de punteros de esta magnitud no te lo sacas nunca encima. Entonces, también existe la conciencia de que hay una inmensa cantidad de población en José de Paz que supone que esto ya es una realidad inmodificable. Nosotros venimos a decir no. De ninguna manera es inmodificable, porque tampoco ha sido así desde siempre. Uh-huh. Y porque, en definitiva, lo que permitió que ese proceso avance y se consolide de la manera en que se consolidó es un proceso que hoy en día está en derrumbe, en un franco derrumbe, en una franca descomposición. Con lo cual, mayores son las oportunidades de venir a quebrar, de ofrecer una irrupción propia de la población, de los trabajadores, y abrirse camino en medio de esas variantes para imponer una salida propia, que tenga que ver con esto, con imponer la agenda real de las necesidades sociales del distrito. Una alternativa que sea capaz de desarrollar un programa que esté en favor de las necesidades sociales del pueblo y no de los negociados de los funcionarios. Claro. Se nos escapaba el tema del transporte también. No lo nombramos, sí, pero sí. También es un servicio totalmente colapsado, es imposible viajar, es deprimente. Hay que también tener en cuenta las subas de los boletos mínimos de la línea 365, de la 182 también, digamos, que lo suben ellos sin ningún, digamos... No hay un marco legal que diga que tengan que subir el pasaje mínimo, y lo están subiendo por 10 cuadras, te cobran 3 mangos, parece que ya es excesivo el aumento. Sí, pero hay un guiño oficial acerca de la política hacia el transporte, es esa. Digamos, claro. Nosotros estamos en un gobierno nacional que le confisca el salario completo a los trabajadores, que le ha robado entre la tercera y la mitad de la parte del aguinaldo, a través del impuesto a las ganancias, cuya política es subsidiar a los empresarios del transporte que han vaciado y colapsado todos los servicios públicos, los sicilianos, los rojos. Pero no saben dónde está Jaime ahora. Jaime no que viene eludiendo. No saben dónde está, todo eso lo pueden hacer, Jaime, pero... Jaime tiene con más funcionario prófugo de la justicia, claro, eso es un nivel de escándalo. Bueno, imagínate que en José de Paz eso se reproduce, inclusive con mayor nivel de impunidad. José de Paz tiene los boletos carísimos, llegar a los barrios cuesta un montón, porque además de que el pasaje es carísimo, vos viajás como peor que ganado, porque la cantidad de coches es insuficiente, porque las empresas no invierten en mayor cantidad de coches, y porque además un montón de los recorridos de las empresas no llegan a los barrios. Entonces te dejan a 20 cuadras de tu casa, porque no hay un asfalto, por ejemplo, que garantice que el recorrido sea más amplio. Entonces, en el recorrido de asfalto no invierte ni la empresa ni el gobierno, y vos, el trabajador, pagas un pasaje carísimo, viajas muy mal, y llegas a tu barrio sin luz a las 11 de la noche y tenés que caminar 40 cuadras por el barro. Sí, esa, además, es la situación del estado de José. Además que está centralizado en la estación de José C. Paz, y uno, para ir, no sé, de un barrio a otro, de San Atilio a Primavera, tenés que ir hasta José C. Paz y de ahí volver a Barrio Primavera, porque, digamos, está pensado, centralizado en José Paz, lo que hace que colapse aún más todavía, porque no hay la posibilidad de un colectivo, por ejemplo, que pase por las estaciones Soliverde, claro, o que una, que sea interbarrial, no que una varios barrios en un recorrido, sino que todos desde los barrios van al centro de José Paz, claro, y al centro de José Paz a los barrios. Entonces sí o sí tenés que hacer un doble viaje. Sí, doble viaje o transbordo. En más de una ocasión uno se toma 2-3 transportes para llegar a su lugar de trabajo. Sí, sí. Una cosa que nosotros también queremos destacar es esto de a dónde van los fondos. Ajá. Porque, digamos, en esto de demostrar en el estado en que está José C. Paz y quiénes son los responsables, que es la intención clara nuestra, queremos mostrar otras cosas, digamos. Los gobiernos anteriores al urquiaguismo y al illismo en José C. Paz, Glaría y la gente ligada más al menemismo, son los mismos que hoy integran, por ejemplo, las listas de oposición, desde el masismo, digamos. Dentro, claro, del masismo en José C. Paz tenés toda la camada de Glaría y los funcionarios menemistas de José C. Paz, que tampoco resolvieron nada, y tenés dentro de otra lista de oposición, bueno, la gente que ha gobernado en la época de Duhalde, acá, de la mano de Narváez, etcétera. Entonces, para nosotros es muy importante esto de señalar que toda esta gente que gobernó, que tuvo acceso al manejo de los fondos públicos, no resolvió nada. Sin embargo, todos ellos tienen su vida personal ampliamente resuelta, se han enriquecido muchísimo a costillas de la miseria, de imponer la miseria social y de hambrear al pueblo trabajador paceño. ¿Y esto por qué sucede? No sucede por casualidad ni porque todos sean corruptos, por ejemplo, ¿no? Que es otra discusión que a veces tenemos con sectores progresistas o del centro izquierda y demás. Es porque, en definitiva, hay intereses sociales por detrás y que no son los de un trabajador. Nosotros decimos, todas estas listas, desde el kirchnerismo hasta las variantes de Narváez, el masismo, inclusive la UCR, Bonfatti, toda esa gente que en los lugares donde gobierna también aplica impuestos enormes a los salarios de los trabajadores, tienen esta orientación social de aplicar el ajuste en contra de los trabajadores y defender algún u otro sector empresarial. Claro. Ese es el problema mayor que tenemos. Por eso el Frente de Izquierda es la única alternativa hoy por hoy concreta donde se representa y se defienden los intereses de la clase trabajadora. Es una propuesta clasista, y eso hay que también develarlo de cara a estas elecciones. Tener un programa de clase que defienda los derechos trabajador implica, en primer lugar, una organización política que no tenga alianza con ningún sector empresarial, ni patronal, ni estatal. Una independencia de clase, que eso es lo que representa el Frente de Izquierda. Y por otro lado, una convicción plena de que la posibilidad concreta de alcanzar bancas, ya sea en el Congreso, en el Consejo Deliberante, en donde sea, tiene que ver con desarrollar una defensa de un programa clasista y de luchar por ello adentro y afuera de un Consejo Deliberante, de un Congreso, porque nuestra apuesta es desenvolver una alternativa de izquierda, más allá de una banca. Sin embargo, el hecho de poder alcanzar a meter un diputado, a meter un concejal, impone la discusión de esta agenda. Que si no hay un concejal de izquierda, no existe esta discusión, ni adentro del Consejo Deliberante, ni adentro del Parlamento Nacional, ni el Provincial, ni ninguno. Porque ninguno de estos otros sectores patronales van a ir a discutir adentro del Congreso, por ejemplo, la necesidad de abolir el impuesto al salario, el impuesto a las ganancias. Porque ahora, digamos, está un poco de moda, ¿no? Todos los candidatos nos hablan del impuesto a las ganancias. Sí, sí, está de moda a partir de que Moyano rompió con el kirchnerismo, digamos, porque antes no era algo que se dijera tan abiertamente, ni que se hagan muchas, digamos, los camioneros, ¿no? Los sindicatos, que hagan muchas marchas. Eso. Después, cuando rompió Moyano, fue como apareció, como que se dio cuenta de que existía este problema. De que existía este problema y que había que solucionarlo. No, inclusive nosotros salimos a denunciar a Moyano y al propio Micheli, que se ofrece como una variante de la burocracia, sí, etcétera. porque ellos han lanzado una serie de medidas el año pasado que después abandonaron por completo. El paro general, sí. Algún que otro paro que sacó el michelismo y algunas movilizaciones. En un momento, bueno, una vez que Moyano trabó alianza con sectores patronales como de Narváez, de La Sota, La Baña, etcétera, abandonó completamente la lucha. Se vino a acordar ahora porque después del último aguinaldo, el estado de bronca y de malestar en los camioneros lo obligó a salir a tener que convocar un paro, una medida de fuerza tardía, insuficiente, etcétera, con las características que conocemos. Pero de alguna manera volvió el eje de la discusión pública a esto del impuesto al salario. Y lo que nosotros denunciamos es, mira, los demás candidatos, porque lo aplica el kirchnerismo, pero los demás no dicen que no lo van a aplicar. No solamente no dicen que no lo van a aplicar, sino en los lugares donde gobiernan lo aplican, este u otros impuestos. Y los únicos que venimos a señalar que hay que terminar con ese impuesto somos nosotros. Nosotros decimos, el impuesto al salario tiene que ser abolido. Lo mismo que el impuesto al consumo, que el IVA, lo mismo que el impuesto a la vivienda única. Y eso debe ser reemplazado por un impuesto progresivo al gran capital, a la renta, a los grandes patrimonios, a los que verdaderamente hacen ganancias. Porque no puede ser que el presupuesto público y el sistema impositivo sea una herramienta más que tiene el capitalismo y el empresariado para expropiar a los trabajadores. El salario del trabajador está continuamente asediado y recortado por esto. Por ejemplo, el impuesto al salario o la inflación, que es una cosa galopante que ya no se puede vivir y no alcanza el sueldo para nada.